Seguimos, Oscar, son las 19:07 y bien, estamos inaugurando. Vamos con algo que... Sí, segunda hora. Sí, sí, eso, sí. Eso quería decir. Hice un pequeño cambio, no te pedí autorización. Ajá. No te pedí autorización. No te permito. No. Bueno, como yo estoy sola ahora, puedo hacer lo que quiero. Está bien, puedes hacer lo que quieras. Está muy bien. Estás abandonada, no. Entonces te cobras mi... Me preguntó Mía si volvía a poner la apertura nuestra o iba directamente. Ay, le dijiste que no. Y yo le dije que no. Bueno, perfecto. Mira, yo justo iba a hacerme un mate. Ajá. Y calculando lo que dura la apertura. No, mentira. Ah. tengo el mate acá. Bueno, dale. No, perfecto. Bueno, vamos con algo que vos hablaste de la violencia institucional. Esto es la violencia y en algún momento pasó, va a seguir pasando lamentablemente. Y esto pasó, está pasando ahora, pero en Catamarca. Estamos hablando de gente neonazi. Grupos paramilitares, hay una, el gobierno de Catamarca informes a la justicia federal sobre una agrupación que se llama Águilas Negras. Ajá. Ya está, Águilas y Negras es nazismo. Ya con, ¿no?, ese nombre lo dice todo. Claro. Están preocupados por esto. Hay una agrupación que es paramilitar. No dicen que el comunicado de la provincia no avalará a ninguna asociación portando armas largas y con uniforme militar. Hay videos que subieron a las redes donde están instruyendo a chicos y chicas con guardapolvo blanco en ejercicios y saludos de las Fuerzas Armadas. Sí. Estos videos los difunden ellos mismos. Primero, que está mal, lo que hacen, están violando el derecho a la intimidad de los chicos, están poniendo ideas raras en la cabeza, ideas violentas aparte, no raras, porque es todo violencia, esto es discriminación, son un montón de cosas. Odio, sí. Oscar, es odio. Sí, odio al otro. Exactamente. Odio al otro. Exactamente. El ministro de Gobierno y Justicia y Derechos Humanos de Catamarca, Juan Cruz Miranda, y la ministra de Seguridad, Fabiola Segura, y la referente de la Casa de la Memoria, Noemí Toledo, se reunieron para ver este accionar y resolvieron hacer la presentación ante la Justicia Federal, porque esta gente no puede estar dando vuelta y estar jugando con los chicos, haciéndole hacer pasos de, pasos marciales, como si fueran soldados. En un acto, por ejemplo, en un acto oficial del Día del Veterano de Malvinas, hace poquito, el 2 de abril, sí. Estuvieron en un lugar que se llama El Rodeo. Ahí estuvieron con chicos vestidos. Ellos estaban vestidos con uniforme militar, remeras negras, bandera con insignia del Águila Negra. Y estaban en un acto donde había chicos. ¿Entendés? Ahí cuando pasa este tipo de cosas, sobre todo en el interior, hay actos donde está la escuela presente, hay chicos. Los tipos estaban ahí, mostrándose. Hay algunos videos que están con armas largas, Obviamente ellos se dicen que es un grupo cívico-militar, solidario. Uh-huh. En realidad no es todo lo contrario, reivindican a los Cara Pintada, por ejemplo. El operativo Independencia es ese operativo nefasto de la dictadura cívico-militar que pasó en Tucumán, por ejemplo. Están diciendo esto, por ejemplo, dicen en contra de ellos que se muestran como una ONG. Bajo esta ONG, organización no gubernamental, entra cualquier cosa. Ah, claro. Están desde el 2020 buscando la personería que la tienen. Están gestionándola todavía y ya se la dieron. ¿Personería jurídica bajo qué? Hay un código penal que establece en el artículo 210 bis que hay una reclusión de 5 a 20 años del que toma parte, forma o ayuda a la formación y mantenimiento de una asociación ilícita destinada a cometer delitos cuando la asociación contribuya, esto está en contra de la Constitución Nacional, que es claramente lo que está haciendo esta gente. Sí, además siempre recurren a los mismos símbolos, además, ¿no? Águilas, sí. El color negro, las remeras uh-huh. negras. Sí. Siempre es algo, ¿viste? Es una reiteración permanente del odio. Pero es una identificación. Sí, es sí. una identificación de esta gente. Sí. Yo recuerdo, vi hace poquito un documental que se llama El Credo, del 2019, de un tal Saciaín, de Mar del Plata, esto. había un grupo de neonazis que salió en las televisiones, en los noticieros, en todos lados, sí. Que, bueno, empezaron a hacer lo que hacen siempre, golpean al distinto, al morocho, al homosexual, bueno, reivindicar. Hay un tal Pedro Giachino, sí. Que fue veterano de Malvinas, estuvo, cuando se supo, que él trabajó, estuvo en la represión ilegal, sí. Sacaron el cuadro de un lugar donde estaban los, ¿cómo se llama? Los héroes de Malvinas, y qué sé yo. Bueno, esto hizo que esta gente formara un grupo que se llama Agrupación Giachino, oh. Salen a golpear, hacen lo que hacen siempre, hablan mal, vi el documental, da un poquito de asco, hablan mal en contra de las abuelas, de las madres de Plaza de Mayo. Sí, me imagino, de todos los valores, ellos hablan mal, sí, claro. Está todo mal, ellos son nacionalistas, claro. No importa, ellos dicen, no podemos decirle a un nacional socialista que no milite, si mirá lo que dicen, ¿no? Somos sanmartinianos y rosistas, como si eso le diera para hacer, claro, le diera vía libre para hacer lo que quieran. Y lo claro. Último te digo, porque saben que hay cosas que no pueden hacer, no pueden decir Heil Hitler. No. Pueden decir Heidi. Heidi. Heidi. Heidi. Heidi. Sí, claro. Riéndose, ¿no? Bueno, y ahí hubo juicio televisado, eso es parte de este documental. Pero esta gente es peligrosa, y cuando hay algunos que fomentan este discurso de odio, cuando hablan exacerbados, cuando gritan, cuando hablan de la casta política, bueno, ya sabemos de quién hablamos, estos son caldo de cultivo, ¿no? Sí, cuando se disfrazan, sí. No de águilas, sino de leones, ¿viste? Claro, exactamente, está muy bien la está perfecto, es así, está tal cual. Bueno, Oscar, interesante, y para tenerlos en cuenta, para tenerlos presente, uh-huh. Realmente. Uh-huh. Bueno, sí, dale, sí, seguimos sí. Con un separador, supongo, ¿no? Dale. Sí, Galeano. Ah, dale. Los grandes medios de comunicación que reproduce el sistema de poder en el mundo. Que toman examen de democracia a cada país. Son grandes medios de comunicación que confunden la libertad de expresión con la libertad de presión y que han sido definidos con mano maestra por algún anónimo que en un muro escribió: nos mean y los diarios dicen llueve. Compañeros poetas, tomando en cuenta los últimos sucesos en la poesía, quisiera preguntar. Me urge. Bueno, esta voz encantadora es para uh-huh. Es la de Silvio Rodríguez. Claro, y además claro. Esa tonada cubana que a mí me puede. Sí, me gusta mucho. Soy una sí, señora claro, grande, claro. Pero me sigue pudiendo esa tonada. Uh-huh. Bueno, sí, Hoy es una fecha, histórica, Oscar. Realmente, una fecha sí. En estos días, no es puntualmente uh-huh. Hoy tampoco. Pero estamos recordando con Silvio Rodríguez y con todos ustedes también el fracaso del imperialismo en Playa Girón. ¿Sí? Sí. Esto sucedió sí. Allá por abril de 1961, ¿sí? Al año uh-huh. Siguiente, ¿no? De la Revolución Cubana, del éxito, digamos, del triunfo de la Revolución Cubana. Entre los días 17 y 19 de abril de ese año, Oscar, el pueblo cubano le estaba dedicando, propinando al imperialismo su primera derrota militar en Latinoamérica. Sí, claro. ¿Sí? Claro. Y declaraba abiertamente a los cuatro vientos. Fidel declaraba el uh-huh. Carácter socialista de la Revolución Cubana. Primera derrota, aunque parezca mentira, pero esto tuvo lugar en la bella isla de Cuba. La primera derrota militar en América Latina al imperialismo. El 16 de abril, puntualmente, de ese año 61, Fidel declaraba frente a una multitud muy, muy grande este carácter socialista de la Revolución Cubana. Y fue en respuesta a los bombardeos, que esta declaración, ¿no? Fue en respuesta a los bombardeos que el día anterior sufrieron varios aeropuertos militares de la isla. Bombardeos, ¿eh? Sí, bombardeos directamente, claro. Exactamente. Claro. Ese mismo día iniciaba entonces la invasión de una fuerza mercenaria entrenada por quién. Ah, mira, me parece que ya sé. Estado, no. Tres letras, no, tres letras, Oscar. Ah, bueno. Sí, a ver, espera, déjame pensar. Sí, se dice. Sí, sí, claro. Claro. Por la CIA estuvieron, claro. Esa fuerza mercenaria que eran los, eran, ¿cómo es que se los llama? Ay, se me fue el nombre, los sapos. Ay, a los gusanos. A los gusanos. Esos mercenarios, esos mercenarios eran los gusanos que se habían escapado de Cuba y querían volver, volvieron entrenados por la CIA a Playa Girón. La invasión fue planificada originalmente por el gobierno de Dwight Eisenhower, Oscar, pero se llevó a cabo, él la planificó, el gobierno obviamente, puntualmente el presidente lo haya hecho, pero obviamente que estuvo con la anuencia del presidente, ¿no? Fue llevada a cabo bajo el gobierno de John Fitzgerald Kennedy, paladín de la libertad. Sí, sí, de la democracia. De la democracia, claro, claro. De la justicia. Bajo su gobierno iniciaron la invasión a un país extranjero con una fuerza entrenada por su CIA. Claro. No encaja el paladín de la democracia y de la libertad con todo esto. No. Pero así fue, Oscar. Exacto. En el gobierno de John Fitzgerald Kennedy se llevó a cabo esta invasión. Por el curso que había tomado la revolución, ¿por qué decidió el gobierno de Estados Unidos, tanto el de Dwight Eisenhower como el de Kennedy, por qué decidieron iniciar una invasión, ¿no? Y todos estos mercenarios, gusanos entrenados por la CIA? Porque, bueno, la revolución que había derrocado a Fulgencio Batista en el año anterior, había tomado un cariz para el gobierno de Estados Unidos que no lo soportaron, Oscar. No, claro. ¿Cuál era ese cariz? Se nacionalizaron las empresas norteamericanas que estaban radicadas en Cuba. Entre esas empresas había refinerías de petróleo, nacionalizados, centros azucareros, compañías de teléfonos, compañías de electricidad. Todo esto se había eran todas empresas de Estados Unidos y el gobierno de la Revolución Cubana lo nacionalizó. Y le dijeron, goodbye, Yankees. Claro. Esto los enojó. Los enojó. Les alteró los nervios y decidieron organizar esta invasión con los mercenarios cubanos llamados gusanos y el entrenamiento, obviamente que de muy buena calidad, pero no les sirvió, de la CIA. No le alcanzó. No. Bueno, y como final, para seguir escuchándolo a Silvio Rodríguez, podríamos afirmar, junto con muchos historiadores, que la derrota de esta invasión a Bahía de Cochinos, la playa es Girón. Bahía de Cochinos. Y la bahía, la entrada del mar es la Bahía de Cochinos, merece ser recordada como una de las grandes gestas revolucionarias de las masas explotadas de nuestro continente. Exactamente. Bueno, te anoto algo cortito. Este modus operandi con algunos países lo hace siempre Estados Unidos, la CIA, claro. con, Chávez, también a Hugo Chávez, sí. Habían encontrado las fuerzas revolucionarias, que son la fuerza de seguridad de la República Bolivariana, sí. de Venezuela, encontraron a 10 tipos, 8 tipos, con documentación yanqui, otra documentación de otros países, que eran mercenarios entrenados por la CIA para matarlo, para derrocarlo, lo mismo que quieren hacer, de hecho lo han tratado de hacer en muchos lugares, sobre todo en Latinoamérica, pero es un modus operandi que tiene este gran país del norte, claro. Cuando no se anima o no tiene las condiciones para invadirlo militarmente, como pasó en otros lugares del mundo. Bueno, pero no como dijiste vos, no le alcanzó, no le sirvió. La década del 70, para poner un marco histórico, la década del 70 estuvo caracterizada por todas las dictaduras en Latinoamérica, sí. Y todas, sí, organizadas, entrenados por la CIA. Exacto. Todas. ¿Y por qué no pudieron con Cuba? Gran pregunta, bueno, Oscar. Yo creo que porque la gente tiene conciencia. Claro. La gente está digamos, al tanto de todo. Es una gente. Gran pregunta, Oscar. Gran, sí, claro, pregunta. ¿Por qué pasa en otros lados y ahí no pasó y no va a pasar? No. No va a pasar. De todas las maneras del mundo, con los bloqueos que hay de tantos años, no pasó, no va a pasar. Bueno, hay una conciencia social que no hay en otros lugares. Totalmente, totalmente. Por eso amo Cuba y amo a los cubanos. Seguimos escuchando un poco más a Silvio Rodríguez. Dale, vamos a la tanda. A la tanda, dale. Compañeros poetas, tomando en cuenta los últimos sucesos en la poesía, quisiera preguntar. Me urge, ¿qué tipo de adjetivos se deben usar para hacer el poema de un barco sin que se haga sentimental, fuera de la vanguardia o evidente panfleto? Si debo usar palabras como flota cubana de pesca y playa Girón, compañeros de música, tomando en cuenta esas politonales y audaces canciones, quisiera preguntar. Me urge, ¿qué tipo de armonía se debe usar para hacer la canción de este barco con hombres de poca niñez? Hombres y solamente hombres sobre cubierta, hombres negros y rojos y azules, los hombres que pueblan el playa Girón. Compañeros de historia, tomando en cuenta lo implacable que debe ser la verdad, quisiera preguntar. Me urge tanto, ¿qué debiera decir? ¿Qué fronteras debo respetar? Si alguien roba comida y después da la vida, ¿qué hacer? ¿Hasta dónde debemos practicar las verdades? ¿Hasta dónde sabemos que escriban, pues, la historia, su historia, los hombres?

se asegura un caudal interesante de votos. Por eso yo creo que es político y es todo es político, pero es más electoralista que otra cosa. Por eso la pone a Cynthia Houghton en este lugar. ¿Podés repetirme, por favor, podés decir qué cargo ocupa esta señora? Porque ella fue diputada en algún momento. Sí, fue diputada, sí. ¿Y ahora qué es? Presidenta del Consejo Social de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Qué es Consejo Social? No sé, el Consejo Social, supuestamente se habla de problemas sociales, de pobreza, de discriminación, y ponen a alguien ligada con el evangelismo, digamos. ¿Para qué sirve? Bueno, supuestamente se trata de políticas que tienen que ver con los pobres, porque que trata de proteger al pobre, al que vive en la calle, al que está discriminado. Ella va a implementar políticas. Claro, exactamente. Ella seguramente da a referencia, le muestra proyectos y no sé qué, lo votan o no, porque digamos también que no hace falta que le voten nada, además de que tienen mayoría propia, porque lo hacen por decreto. Claro. En este caso lo hizo así. Entonces, ¿y qué? Lo hizo así, Cynthia Houghton hizo un 0800 vida. ¡Ah! Ese acuerdo lo tiene con el Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, con la excusa de garantizar el funcionamiento de la ley 27.611, que es conocida como la ley de los 1000 días. La ley de los 1000 días está muy buena porque acompaña a la mujer cuando está embarazada, cuando tiene, que el Estado tiene que hacerse cargo porque hay gente que no tiene manera económica de solventarse. Entonces, bueno, esto está bien, pero en el fondo está el sesgo antiderechos que tiene esta gente. ¿Por qué? Porque no están a favor del aborto. ¿Sabés qué? Este número 1000 que dijiste recién, los 1000 días, sí, me parece bien, uh-huh, porque es un poco más de 3 años en realidad. Claro, ¿no? Hasta el tercer año de vida del niño, digamos, que son los primeros, uh-huh, años los más delicados. Exacto, siempre, y los más complicados, digamos, en atención, uh-huh, y demás. Pero me asocié, esto es como asociación libre nada más, asocié el número 1000 de los 1000 días, ajá, con los 1000 pastores con los que se reunió ella con el jefe, claro, de gobierno. Sí. Eso fue hace un tiempito, pero todo de bien en esto. Hay más de 400 instituciones voluntarias a través de la Argentina, dice esta red, comprometidas con la defensa de las dos vidas y coordinadas por la Fundación Vida en Familia, que preside Evelyn Rodríguez. Se encarga de acompañar, cuidar y contener a toda mujer que atraviese un embarazo inesperado o vulnerable. Las asociaciones que acompañan esta red son conocidas como antiderechos. Pero una de ellas es Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas. Digo, ¿el 0800 para qué es? Para que la gente llame y le dan una... una ayudita, un acompañamiento, una palabra de ayuda. En realidad lo que tratan de hacer es que no aborten. Obviamente. Esa es la idea es esa. No seamos ingenuos. No, es eso. Celebramos, esta Evelyn Rodríguez, la titular de la fundación, celebramos en el marco de la ley el acuerdo del Consejo Social de la Ciudad de Buenos Aires con el Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires para la difusión de la cartelería de 0800 vidas en todos los hospitales de la ciudad. ¿Los hospitales públicos? En todos los hospitales públicos. Ah, dice, por eso. No es verdad que tu única opción es el aborto, estamos para ayudarte. Ese es. ¿Cómo dice? Parte del mensaje es: no es verdad que tu única opción es el aborto. Ah, estamos para ayudarte. Ahí es más en el medio de esto, claro. Más bueno, claro, échale agua. Más claro, échale agua. En el medio de esto aparecen pintadas. Una de ellas dice: no al aborto en el Hospital Rivadavia, médicos abortistas, se la vamos a cobrar. Bueno, es muy peligroso. Muy peligroso. Bueno, ahora salieron algunas voces, como Amnistía Internacional, dijo Amnistía Internacional, quise decir. Preocupa, lo dijo vía Twitter, preocupa profundamente que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires considere delegar en organizaciones confesionales y religiosas la ejecución de políticas públicas diseñadas para resguardar el derecho a la salud de las mujeres y personas que deseen gestar. Otra de las voces en contra es de una socióloga, Vicky Freire, que es integrante del Observatorio de Género y Política. La funcionaria y conocida militante contra el aborto, Cynthia Houghton, que se sumó recientemente al equipo de La Reta, encabeza esta medida que es un grave retroceso en la implementación de la ley. De la misma ley que ellos dicen, claro, pero esta ley se votó y salió. Está bien que uno milite en contra porque ideológicamente no está, pero hacelo de otro lado, no desde el Estado. Porque está usando las herramientas del Estado para militar una idea que perdió. Es muy grave, Oscar, muy grave. Claro, porque este es un primer paso. No, yo por eso voy a esto de que es electoralista. Yo entiendo que Rodríguez Larreta está tratando de sumar voluntades. Por este lado, el lado evangelista, la voluntad es bastante grande, porcentualmente en cantidad de votos. Y en algún momento la dejará ser o no. La verdad que no sé, no creo que esté tan de acuerdo, la verdad que no sé. Pero yo creo que esto a él le va a servir para juntar votos. En el medio hay un montón de gente que la pierde, el derecho, pierde la facilidad para otras cosas. Y bueno, están los de siempre que van a dar un paso más. Es muy grave, Oscar. Realmente es muy grave, porque además esta señora, con el intento de bajar línea, como diría la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? En contra de los docentes, esta señora intenta, a través de toda esta cartelería o a través de toda esta mensajería, intenta, obviamente, transmitir su modelo de pensamiento, que es antiabortista, indudablemente, y cobra un sueldo que le pagamos todos. Obviamente. Cobra un sueldo que le pagamos todos. Le pagamos. Como dicen muchos con la nuestra. Claro, le pagan los que son abortistas, por llamarnos de alguna manera, y los que están en contra del aborto. Todos le pagamos el sueldo a esta señora para que ella baje línea a través de su cartelería. Con estos textos tan espirituales y tan caritativos y tan maravillosos, tan tiernos, de ayudar a la embarazada, porque no es la única opción abortar. Ojo, tenés otra. Dar tu niño que fuiste embarazada por una violación, lo podés dar en adopción, dicen. También. Claro. O tenés 10 años y estás embarazada, Dios quiere que vos hagas el parto. Claro. Sí, no. Ay, me pone los pies de gallina. Bueno, me pone la piel de gallina. Se está estremeciendo. Se está estremeciendo nuestra joven. Nuestra joven operadora. Operadora mía. Mía. Vuelvo a decir su apellido. Mía Buengeroff. Se está estremeciendo al escuchar estos disparates de Cynthia Houghton. Sí, es de verdad lo que digo, Sí, claro, es que realmente hay otra cosa más detrás de esto, que esta gente está en contra de la educación sexual en las escuelas secundarias. Sí. Esto es la punta del iceberg, porque uno ve que están antiaborto. Aparte de antiaborto, tiene un montón de otras cosas. Anti-cannabis, anti-esto, anti... Bueno, todo. Sí, no. ¿Entendés? Y fundamentalmente, antisexualidad. Antisexualidad. No, la palabra sexualidad, frente a esa palabra, uno se tiene que persignar, Oscar, y decir, va de retro Satanás. Santiguarse. Hacer la señal de la cruz. ¿Vos la sabés hacer? Así es. Sí, por supuesto, sí. Yo también, soy creyente. Yo también. Sí. ¿Vos sos creyente? Pero, claro. No, yo no. No voy a la iglesia, pero yo sí, pero bueno, no importa. No. Yo soy creyente, pero no con lo que creo, no trato de inculcarle nada a nadie. No, de convencer a nadie, claro. No, ni siquiera, aparte no tengo un puesto político, pero si lo tuviera tampoco lo haría, ¿entendés? Miramos que en la cantidad de años que hace que nos conocemos, nunca hablamos de esto. No, tenés razón. Mirá vos, qué nos tema. Nos podemos juntar a tomar un vino. ¿Qué tema? Bueno, vos no sabés cómo me encantaría. Y tomar hoy a la noche, ¿sabés qué vino voy a tomar hoy? El sábado a la noche. ¿Sabés qué vino voy a tomar hoy? El sábado, el vino que vos me trajiste de San Luis, el blanquito, ah, ese blanquito, blanquito que lo tengo tremendamente bien, dentro de la heladera. Bueno, algún día nos vamos a volver a encontrar para tomar un vino. Sí, por supuesto. Por supuesto, y hablar de estas cosas y otras cosas. Bueno, vamos a darle cabida a nuestra operadora para que nos saque de acá y después seguimos con otro tema. Dale, perfecto. El peor analfabeto es el analfabeto político. Escritor y director teatral Bertolt Brecht. No oye, no habla, no participa de los acontecimientos políticos. No sabe que el costo de la vida, el precio del poroto, del pan, de la harina, del vestido, del zapato y de los remedios dependen de decisiones políticas. El analfabeto político es tan burro que se enorgullece y ensancha el pecho diciendo que odia la política. No sabe que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado y el peor de todos los bandidos, que es el político corrupto, mequetrefe y lacayo de las empresas nacionales y multinacionales. La dolarización. Cuando alguien escucha dolarización, en lo que piensa es en que su sueldo va a dejar de valer menos al final de mes que al principio. O sea, en que le van a resolver el problema de la inflación, básicamente. Es una aspiración bastante lógica. Pero claro, la dolarización no es eso. La dolarización es una medida que implica, básicamente, renunciar a su política monetaria. No resuelve el problema de la inflación. Estuve con un ejecutivo importante de un banco, al cual sus mandantes en la casa matriz le preguntaron qué onda si ganaba Milei. Y el tipo dijo, bueno, habría una inflación del 4.500% este año, por ejemplo. Y el otro le dice, pero ¿cómo este año? Si el gobierno empieza el 10 de diciembre, sería el año que viene. No, explicó el economista. Lo que pasaría si Milei obtuviera cerca del 30% de los votos en las PASO, por ejemplo, y hubiera una interna peleada en Juntos por el Cambio y en el Frente de Todos, es que ya empezaría el mercado a intentar adelantarse a la dolarización de la economía. Se desataría primero una corrida cambiaria. La cuenta que hay que hacer es la siguiente, la sacó la Fundación Fundar. Si vos dividís las reservas que hay en el Banco Central solamente por la plata que hay en circulación en la calle, habría que dolarizar a un tipo de cambio de 2.000 pesos. Y todos compraríamos dólares a todos los valores hasta 2.000. Pero después empezarían a vencer los plazos fijos en los bancos. Entonces la gente empezaría a sacar el plazo fijo en pesos y a cambiarlo también en dólares, para que no se lo cambien a un tipo de cambio de 2.000, los cambiaría a cualquier precio menos que 2.000. Pero si vos hacés la cuenta de dividir las reservas que hay en el Banco Central, lo poquito que queda en el Banco Central, por la cantidad de pesos, y le sumás la cantidad de pesos que hay en plazos fijos y en otros pasivos remunerados en los bancos, la cuenta te da 8.000. Y en el medio quebrarían bancos, porque los bancos no podrían responder a la sacada, al retiro de todos esos depósitos. Y a esa corrida bancaria después le seguiría una corrida contra los bonos de la deuda, porque lo que dirían los tenedores de bonos es, yo tengo un título que es en pesos y el peso no va a existir más. Entonces se precipitaría probablemente un nuevo default. Vas a ganar en dólares. Alguien que gana 200 lucas. Eso al tipo de cambio oficial son, poner unos $900. Al tipo de cambio paralelo son $500. A un escenario como el de la dolarización de Milei, si sale bien, que se vaya a 4.000 pesos, pasaría a cobrar 50. Y si pasa a 8.000, 25. Bueno, estoy asustada, Oscar, de verdad. Sí, sí. Sí, es para asustarse, ¿no? Es que uno escucha tanto a este energúmeno y hay muchos otros que le creen, ¿no? Estamos hablando de Milei. No, yo quiero ganar en dólares, así no gano siempre lo mismo, no pierdo plata contra la inflación. Ahí lo que es básico, no hay cantidad de pesos. Primero que lo primero de todo, que es dejar la soberanía monetaria en manos de los problemas que pueda tener Estados Unidos, porque el único que hace billetes de dólares es la Casa de la Moneda de Estados Unidos. Claro. Nosotros no tenemos manera de tener billetes. No. O sea que hay que comprar esos billetes. Los billetes de los pesos que andan dando vuelta por el país no alcanzan. Y otra, hay un montón de otras cosas que no son billetes, que son títulos, que son cosas que están expresadas en pesos. La verdad es que tiene que pasar a dólares. Yo te agregaría que además de comprar... Uh-huh. No, entre comillas, digamos, los dólares, sí, porque claro. No uh-huh. los hacemos. También se le pueden pedir uh-huh. al FMI. Bueno, esa era otra de las... Algo que le pedimos, 50 mil millones de dólares, y no vimos un centavo. No vimos nada. Bueno, otra de las ideas era, otra alternativa de Milei también es pedir un préstamo de unos 40 mil millones de dólares para cubrir los primeros dólares. No, es una locura. No, es delirante. Más. ¿Y con qué los dólares que compramos, con qué los pagamos? Si no tenemos dólares. No, es delirante. Es un delirio. Es un espiral muy peligroso. Claro, pero vos sabés que no me sorprende, Oscar, que haya gente, y probablemente los jóvenes también, por la misma razón, por jóvenes, por falto de calle, digamos. Uh-huh, sí, claro. Sino, además, porque recuerdo el hueveando que nos pusiste hoy. ¿Sí? Sí, este del dólar blue, el dólar de tanto color, y si lo compro el azul, claro, ¿qué me va a pasar? Si en realidad el de la cara chica, pero azul de cara chica, o el de cara grande verde. En ese universo de pensamiento que, como bien decís vos, no es joda, es de verdad ese tipo de audios. No, eso se lo dice de verdad. O sea, que hay personas que dicen esto, que piensan esto. No me sorprende, ¿no? Esta manera de pegar de Milei y de este discurso delirante en cierto sector de la población. No me sorprende, porque son capaces de pensar algunos de que el dólar es azul. Sí, bueno, claro. No, es algo. Te juro que me da miedo, me da miedo. Da miedo. Mira la opción que te muestro. Mira, tenés a Milei que va a hacer dolarizar la economía, con lo que nos vamos a ir todos al corno, y está la oposición que va a hacer un plan de ajuste lo más rápido posible, dinamitar, dijo Macri por ahí, algunas cosas. O sea, estamos mal. Si vamos por ese lado. La idea es que estamos muy mal. No, es espantoso. Espantoso. Uh-huh. Es un año de tal incertidumbre, Oscar, de tal incertidumbre que, bueno, te digo que me alegro enormemente de tener este espacio, de que tengamos este espacio para poder compartir, no solamente entre nosotros dos, aún a la distancia, que cuando estamos en el programa yo no me doy cuenta de la distancia, te aclaro. Claro. Para mí es como que estás acá, Para mí es como que estoy estás en casa, acá. Estoy en Quilmes. Sí, no, acá mismo, mismo en el estudio, medio invisible, pero acá. Tener este espacio con todos ustedes, con nuestros oyentes, ¿no? Para compartir esto. Bueno, Oscar, vamos a ir terminando, ¿crees? Nuestro programa. Escuchamos nada menos que a Horacio Fontova en un tema precioso. Lo empezamos a escuchar y después decimos algunas cosas sobre él. Dale. A pesar de todo, me siento bien. prode ni alla lotteria. Soy un negro pobre, no tengo alcancía, pero me siento bien. Yo también. Me siento bien. Yo también. A pesar de todo me siento bien. Saco el auto, ando en bicicleta, harto de que me hagan siempre la boleta. Esta es la Argentina, la tierrita mía, mi amor y la nafta suben cada día. Pero me siento bien, yo también, me siento bien, yo también, a pesar de todo me siento bien. Bueno, gracias, gracias Fontova. Sí, después de lo que escuchamos antes y compartimos antes, bueno, un hermoso Horacio Fontova. Lamentablemente lo traemos hoy aquí a nuestra mesa porque se cumple un aniversario más de su muerte, ¿no? De que nos dejó hace exactamente 3 años, fue el 20 de abril del año 2020, en plena pandemia, ese año fatal. Tenía 73 años, Oscar. ¿Y qué podemos decir de este hombre que fue? Cosas que me acuerdo, el personaje se hizo muy popular con Ginsburg, en Peor es Nada, ese programa de sketch. Sí. Y él hacía un personaje la mujer. De mujer con bigote, Sonia Braghetti. Ay, llamaba. No, sí, era divino. Y le decía, le decía a Ginsburg, le decía Don Johnson, que en esa época estaba en Misión Miami. Don Johnson era un galán, un super un lindo. Actor de esta serie policial, claro. Sí, super lindo. Le decía Don Johnson, bueno, pero sí, era muy, muy gracioso. No, muy gracioso. un hermoso. Fue multifacético porque todas las facetas que tocó las hizo bien con arte, músico, actor, humorista, dibujante. No. También, claro. ¿Sabés que en una oportunidad tuvo que integró el grupo este Lelutier, reemplazando nada menos que a Daniel Rabinovich en una oportunidad? Bueno, un divino. Vos sabés que Soledad Silveira, que fue una importante amiga de él, dijo que fue histriónico, popular y un atorrante maravilloso. Era eso, ¿no? Y era eso lo que transmitía. Sí. Era absolutamente adorable en esta cosa atorrante de él. Sí, era adorable, muy querible. En algunas caras, algunos gestos me hacía acordar a... ¿cómo se llama? Me olvidé. Bueno, ya te... Olmedo. Algunas caras de Olmedo, de atorrante, Olmedo era un poco más zarpado. Pero este hombre tenía esas caras de atorrante, esas posturas, pero era muy, muy... Llegaba mucho la gente. Cualquiera tiene, ¿eh? Si me das a elegir entre Olmedo y Fontova, yo me quedo toda la vida con Fontova, en realidad. Sí, porque me parece que... Claro, mucho más completo. Muchísimo más completo. Por supuesto. Qué sé yo, para mí era muy, muy querible. Yo nunca tuve como demasiada buena onda con Olmedo, en realidad, lo confieso, pero algún que otro personaje me gustaba, por ejemplo. Esos dos actores, ¿te acordás? Borges Álvarez. Y Álvarez, ese sketch sí me parecía de lujo, de lujo. Muy gracioso, pero el Mano Santa, ese no me gustaba. no. Ese humor que tiene que ver, que hoy por hoy ese humor no correría. No, no existe. Está cancelado completamente. Bueno, volvamos a Fontova, porque es de él que queremos hablar en realidad. Bueno, compuso además, bueno, esto que decíamos, que era músico. Esta Me Siento Bien, bueno, es un clásico directamente. Es sí, un claro, clásico. Claro. Además te levanta el alma como sí, que sí, sí, a sí. pesar de que la nafta aumenta y todo aumenta, me siento bien, me siento bien. Bueno, compuso canciones, te decía, ¿no? Esta de Me Siento Bien es de un álbum que se llama Fontova y sus sobrinos. Y sus sobrinos, claro. Exactamente. Claro. Y obtuvo premios, actoralmente hablando, obtuvo premios, una nominación a los premios ACE por un personaje, el Castro de José, en una zarzuela. En eso unificó, mirá vos, unificó la música lírica con el teatro, en realidad. Qué loco, bueno, qué loco. También obtuvo dos Martín Fierro por este personaje inolvidable de Sonia Braghetti, con bigotes, sí. con bigotes y pelos sin en el bigote, pecho. Claro. No me acuerdo. Sí, era sí, hermosísimo. Bueno, el programa era Peor es Nada, ¿te acordás? Claro, De Jorge Ginsburg. También, qué buen programa fue aquel. Qué tipo tan creativo era Jorge Ginsburg. Sí, y es de los dos la música del programa. Sí. Bueno, este hombre, no sé si le ibas a decir, pero fue ilustrador de la revista El Expreso Imaginario. Ah, mira. También, Fontova. Mira. Fontova, mirá vos, tenía una banda antes de Fontova y su sobrino. Sí. Patada de Mosca. No. Patada de Mosca. Maravilloso. Sí, un dúo con Nahual, bueno, es otra cosa, pero sí, muy, muy querible. Bueno, muy también querible. Incursionó en el cine, podemos decirlo también. Sí, también, claro. 8 películas hizo en el cine. ¿Te acordás de La Peste? Mira. La Peste, sí, el regreso de Peter Cascada y Mete Gol, que fue la primera película 3D en la Argentina. De animación en 3D. Que la dirigió Juan José Campanella. Sí, así Campanella, que bueno, sí. un tipo inolvidable, verdaderamente inolvidable. Así es. Bueno, así nos es. Despedimos con este recuerdo y nos encontramos, gracias a todos ustedes, nuestros oyentes. Muchas gracias. Que estuvieron gracias. Allí. Gracias mía también. Gracias de mi parte, gracias a mía. A mía, buen get gracias off. Gracias mía. Bueno, nos vemos y nos escuchamos el próximo jueves. Ahí está. Chau. Perfecto, besos, chau. Me siento bien.